¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. 28 de mayo. Bueno, vamos a la carrera. Pero una semana más, aquí estamos a pie de micro. Hoy tendremos banda invitada. Hoy estaremos charlando con Cagando Melodías, banda de la zona minera, Baracaldo también, con viejos conocidos, gente que pasó por los Dalton, más recientemente por De Barrenos. Y no vamos a tener mucho tiempo para más. Bueno, claro, por supuesto, para hablaros, para comentaros, para invitaros a la próxima fiesta del 35 aniversario de Irola Irratia, de esta radio libre. Bueno, un orgullo. Y este fin de semana que viene, el próximo día 4, sábado, en Arrigorriaga, en Quirola, que el Gasteche de Arrigorriaga, se celebra pues un segundo evento de aniversario. Ya estuvimos en Charrasca hace como 2-3 meses y ahora toca hacer un fiestón, disfrutar de estos 35 años de Radio Libre, Irola Irratia, y va a ser el próximo sábado, día 4, como os digo. Y bueno, pues en lo que refiere a lo musical, pues vamos a tener a cuatro bandas tocando. Las escucharemos ahora mismo para, bueno, si todavía no os habéis enterado o todavía tenéis dudas de qué hacer el próximo sábado, yo creo que es un planazo, porque además va a haber otro, durante todo el día va a haber otras actividades que os voy a comentar también en breve. Y creo que va a ser una jornada para recordar y sobre todo para celebrar esos 35 años de Irola Irratia en las ondas libres, disfrutando un montón. Y nosotros aquí seguimos arrancando una nueva emisión de Asesino el Rock and Roll. Bueno, pues para empezar ya con música de una de las bandas que van a estar en esa fiesta del próximo sábado en Arrigorriaga, en Quirolac, vamos con Celine, uno de los grupos que últimamente pues han causado sensación en la escena, vamos a decir, underground. La verdad es que se están pillando seguidores bastante variados, ¿no? Ya no solo en la escena del punk, en el do yourself, sino también un rollo, digamos, más underground, independiente, alternativo. No sé cómo explicarlo, pero los que ya venís siguiendo a la banda creo que me entendéis. Con un primer LP publicado, disco homónimo, que editó el sello Family Spree desde Madrid y que está causando, como os digo, sensación, Celine. Vamos a escuchar esta canción que para mí quizás sea uno de los temas más emblemáticos de la banda y más representativos o que más está gustando del repertorio de Celine, de este primer disco. Y el tema es Zure Bidea, uno de los temas en euskera. La banda también tiene canciones en inglés y me parece que esto es un auténtico temón. Y con esto os quiero invitar al próximo sábado a verles en directo y celebrar los 35 años de Irola Irratia. Vamos con Celine, Zure Bidea. Línea magnífico, qué temón. Eran Feline, este cuarteto a caballo entre Bermeo y Guernica sobre todo, y bueno, que nos va a hacer disfrutar un montón, porque en directo es una banda que mueve mucho, que tiene mucho feeling y que la gente está disfrutando un montón con ellos en sus conciertos. Os lo digo con, vamos, por la propia experiencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esos eran Feline. Y bueno, os voy a comentar un poquito todo el asunto, todas las actividades que va a haber a lo largo de, pues desde mediodía, por decirlo sí, así, porque ya, bueno, una cosa muy importante, para llegar a Rigorriaga, a Quirolac, al Gasteche, pues desde Bilbao, margen izquierda, zona minera y tal, pues hay la línea 3, cercanías línea 3, y bueno, bajarse en la estación de Arrigorriaga, que eso ya te quita movidas de andar con el coche para adelante y para atrás, que siempre, bueno, pues tiene su mal asunto, ¿no? Así que lo mejor, transporte público, y bueno, y si no hay prisa para volver, pues no hay ningún problema, y si no, pues creo que también hay incluso tren, quizás hasta una hora bien entrada de la madrugada, creo, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, pues eso, que no es excusa, ¿eh? El tema del transporte y os voy a comentar un poquito, pues eso, cómo está organizado el día, porque ya desde la una del mediodía, que habrá un poteo por el pueblo, por Arrigorriaga, y ya hasta el Gasteche, a las 2:30 habrá una comida popular, que bueno, eso siempre también pues ayuda un montón, pues a unir lazos y a disfrutar un poquito con toda la gente involucrada en el asunto. Luego, a partir de las 3:30, habrá una pinchadita así para bajar el papeo y tal, a cargo de Miss Waimum. A las 5:30 hay una mesa redonda. Esto también creo que puede ser bastante interesante, ¿no? Luego la fiesta vendrá después, pero tratar temas así interesantes y con calado dentro de lo que puede ser la ciudadanía, ¿no? La gente común, la gente de a pie. Es una charla bajo el título de Tejiendo Comunidad por Encima de la Propiedad, y van a estar allí en la mesa redonda cuatro colectivos, que son Galdakaoko Elkar Laguntza Sarea, Aldazarreko Ezebitzitza Sindikatua, Batu Elkar Laguntza Sarea y Basoa, Defendatzaile León Etxea. Bueno, pues eso, desde las 5:30 la mesa redonda. Luego ya habrá tiempo para prepararse para los conciertos, que empezarán a partir de las 8 de la tarde. Ya hemos escuchado a Feline, una de las bandas que estarán ahí en directo, y ahora vamos a escuchar a los guipuzcoanos Oki Moki, un grupo que yo también he tenido ocasión de verles en directo y me gustaron un montón. Este trío del área de guipuzcoana, de la zona de Getaria, que tiene dos trabajos publicados, se estrenaron con una cinta de cassette. Creo que ellos mismos la autoeditaron allá por el 2017. Y luego tienen un álbum de 10 temas, 12 pulgadas, un LP, editado por varios sellos alternativos del Do Yourself, que son Paulini Records, que creo que es el propio sello de la banda, Flexidiscos de Valencia, Andalucía Uberales y Ex Cementerio Ex. Bueno, de su álbum he elegido este tema que se titula Perro Fiel, que puede ser bastante también representativo de lo que es la banda, que tiene un sonido bastante, bastante peculiar, bastante personal, que se mueve entre el pop punk sucio, garajero, con un toque también de indie, que puede atraer a un público variado, y no sé, me parece que también una banda bastante interesante, ¿no? Son Oki Moki y esto se titula Perro Fiel. We'll be right back. Bueno, que no me había ido, sigo por aquí. He dejado sonar otro temita más de Okimoki, otra de las bandas que va a estar el próximo sábado en el 35 aniversario, en esa fiesta en Arrigorriaga de el aniversario gordo de Airola Irratia. Desde 1987, Radio Libre. Y bueno, ha sonado Gastatapeko Bakoitik. Es que, más que nada, es no veo. Me cuesta. Estoy en la página de Bandcamp de la banda. Y bueno, pues eso es otro de los temas que van en su segundo trabajo. Y será otra de esas bandas que estarán. Os voy a comentar que, aparte de los conciertos, que ya veremos hasta qué hora se extienden, después habrá pinchada. Estará por ahí Aka, María, la gran María, pinchando. Y Debbie Winchester. Y pues no hay prisa, ¿eh? Os quiero decir, pues eso, que seguramente la fiesta se alargará hasta altas horas de la madrugada. Voy a hacer un parón en lo que es la presentación de esta fiesta. Porque, más que nada, porque tengo por aquí ya los invitados de hoy a Cagando Melodías. Y bueno, pues hay un poquito de prisa, pero bueno, vamos a charlar un buen rato con ellos también, porque merece la pena presentar su primer disco. Y bueno, por supuesto, bienvenidos. Bueno, voy a subir micro ya, chicos. Acercaros, saludar. ¡Apa, Javi! ¡Apa! Y bienvenidos a Airola, que bueno, en el caso de Jorge y de José, ya habéis estado por aquí. Sí, hemos estado. Sí. Viejos conocidos. En el caso de Abelino, Abelino. No sé si has estado aquí en alguna ocasión. No. Te digo porque, bueno, siendo tú ya también veterano como eres y que habrás tenido tu currículum en otras bandas y tal, supongo que igual, como esta radio lleva tantos años, ¿no? Pues igual por alguna casualidad habías estado por aquí presentando algo con alguno de tus grupos, pero bueno. No he tenido el placer, no. En cualquier caso, bienvenidos a los tres y... Joder, no me ha dado tiempo ni a buscar vuestro disco que acabáis de estrenar. Empezamos igual un poquito comentando que bueno, que como suelo decir yo, me gusta que vengan bandas jóvenes, sobre todo me gusta por lo que significa de esperanza, ¿no? Digamos, de eso que se llama el relevo, de que siga habiendo chavales haciendo rock and roll, punk rock o lo que sea, ¿no? Nosotros somos unos chavalitos, joder. Pero también me gusta, cuando vienen gente veterana, me gusta decir, joder, me encanta que venga gente veterana, porque que esa gente todavía siga enganchada al rock and roll, ¿no? A tocar en una banda con todo lo que supone y el esfuerzo que supone y el compromiso que supone, pues es también de quitarse la chapela, ¿no? Como suelo yo decir. Así que bienvenidos. En el caso de Jorge, batería de Cagando Melodías. Sí, así José, es. Bajista, sí. De toda la vida. Oye, no te he preguntado nunca si te defiendes bien tocando la guitarra, me imagino que sí. Sí, claro. Hago mis pinos con la guitarra, sí. O igual si te lo he preguntado, porque como hemos estado varias veces con micros abiertos, ¿no? En otras presentaciones, en otras entrevistas. Y Abelino, guitarrista y voz principal del grupo, ¿no? Sí, eso es. Yo era bajista también anteriormente. O sea, que tú también le das un poquito a todo. Sí, bueno, bajo y guitarra. Soy malo en las dos cosas, sí. Pero bueno, ahí me... Acércate un poquito más al micro, si quieres, o acércatelo para ti o como veas. Ok. Para que estés más cómodo. Y nada, bueno, en el caso de Jorge y José, que viejos conocidos, porque ya desde los 90 con los Dalton y tal, bueno. Así es. Y más recientemente con... De Barrenos. Sí. Que bueno, supongo que os lo están preguntando mucha gente, ¿qué ha pasado con De Barrenos? ¿Por qué se ha acabado? Que no sé si se ha acabado o ha sido un... No sé. Bueno, David, que era el cantante, es el cantante de la banda, tuvo un problema personal y bueno, decidió dejar la música. Dejó la guitarra, dejó la voz, dejó todo. Y para nosotros, como la voz principal de la banda se marcha, pues no tenía casi sentido seguir con la historia. Claro, lógicamente... No tenía sentido. Podíamos haber buscado otro guitarra, otro cantante, pero no era lo mismo ya. No era lo mismo. Entonces, bueno, en este tiempo que ha pasado, pues bueno, hemos estado tranquilos y de casualidad, porque fue David quien me llamó a mí y me dijo que Abelino y Piwi estaban buscando un batería. y estuve haciendo las pruebas, me gustó mucho el rollo y dije, bueno, pues venga, para adelante. ¿Os conocíais? No, personalmente no nos conocíamos, ¿no? No. Porque, yo sí conocía el trabajo de ellos, de los Dalton, pero no personalmente no nos conocíamos. ¿De Barrenos no les habías catado? No, les había... no. Sí, sí, sí. Barrenos que dejaron dos discos, por cierto, y que joder. Sí. Que yo creo que mucha gente ya estaba bastante enganchada a la banda y teníais vuestro, dentro de nuestro mundillo underground, teníais vuestro pequeño grupo de seguidores y gustaba mucho lo que hacíais, así que bueno, una lástima, pero estamos ya, ha habido que pasar página por lo que habéis comentado y ahora estamos con Cagando Melodías, que eso, que me decíais que un poquito vía David os puso en contacto con Avelino y... Sí. Y surgió esta historia. Bueno, claro. me resulta curioso que no os conocierais. Bueno, a ver, entre millones de personas o miles de personas que vivimos en tal. Y bueno, siendo Baracaldo y vosotros también desde la zona minera, también habéis tenido bastante conexión con Baracaldo. Sí, sí, claro. Y digamos que un poco por la edad, quizás es raro que no os hubieseis cruzado en algún momento de... De vuestras vidas musicales, ¿no? Nos hemos cruzado seguro, pero no nos hemos cruzado. Claro, no nos hemos cruzado. Jorge no era mi tipo. Claro. Ah, vale, vale. Claro. Y eso, bueno, pues... o sea, digamos que Cagando Melodías ya estaba en tu cabeza... No, Cagando Melodías ha surgido en el confinamiento, que me puse a hacer canciones y bueno, y cuando se acabó el confinamiento pues pensé en montar un grupo. Yo estoy tocando con otro grupo que se llama Enroquecidos. Por cierto. Eso es. Y bueno, me puse a hacer canciones para Enroquecidos, pero me salían canciones... Pues más la cabra tira al monte y me salen canciones más punks. Entonces pensé en hacer un grupo pues con estas canciones. Y bueno, contacté con Iván Calvo para que tocase la batería. Contacté con Piwi y Luis Castillo para que cantase. Y en un principio con Marce, con lo que fue cantante de Audiencia Nacional. Para que otro mítico para que tocase el bajo, pero bueno, no iba cuajando la historia y fuimos cambiando de gente y tal, y bueno, pues al final estamos los que estamos a gusto, bien y sonando cañón. O sea que, pues yo creo que ha sido una suerte, ¿eh? Sí, sin ninguna duda, tener a estos dos elementos. Sí, yo creo que hostia. Y sí. Y bueno, que además no sé cómo ha sido lo de... ¿Los temas estaban ya más o menos hechos? Los temas son todos de Avelino. Están compuestos por Avelino, sí. Sí, lo que pasa es que luego le hemos dado un toque nuestro. Eso es. Un toquecito personal y... Eso es. ¿Has venido tocando en bandas desde bien joven o no? Bueno, yo empecé con 16 años. Hicimos un grupo que se llamaba Miserables, Los Miserables, en Baracaldo. Hacíamos punk rock. Ajá. Y después dejé Los Miserables y hice otro grupo que se llamaba Postura 69. ¿Estamos hablando de finales de los 80, mediados de los 80, sí, sí, por ahí. Y bueno, después de Postura 69 me relajé y dejé la música. Me eché novia, hice familia, claro, todas esas cosas. Después de Postura 69 hay que relajarse. Y bueno, después de un tiempo, pues decidí retomar el tema. ¿Un tiempo? ¿Mucho tiempo? Sí, sí, sí, sí. ¿Muchos años? Sí, 20 o yo qué sé, sí, mogollón de años, sí. ¿No? Hasta ya, o sea, estamos hablando ya de los 2000, quizás te plantaste... Sí, sí, ya... sí, sí, no, estoy hablando del 2000, posiblemente 2016 o algo así. Hostia, sí. ¿Y durante todos esos años tú has... No he hecho nada, ni tocar en casa. ¿En serio? Sí. O sea, en ningún momento te llamó el decir, va, voy a coger la guitarra. Llamarme sí, pero es que no, voy a coger no la tenía guitarra, tiempo, estaba dedicado a otras cosas. Joder, pues todavía me quito la chapela doblemente, ¿no? Porque es curioso, porque sí. Normalmente igual, pues la gente que... Sí, se puede dejar un tiempo, ¿no? Pienso yo, pero siempre tienes ese gusanillo, aunque sea de tocar en casa o de tal, sí, ¿no? Pero sí, sí. Después de ser ya, de convertirte en un señor maduro, decir, venga, vamos a tocar y vamos a encima a punk rockear, ¿no? Eso es, nada, me dediqué a trabajar y a cambiar pañales. Y cuando los pañales se han dejado de cambiar, porque ya no hace falta, vuelvo a mi vida, que es esta. Magnífico. Oye, Bueno, y actualmente lo que has comentado, que estás tocando con Enroquecidos, sí, que es una banda de Baracaldo, que por cierto me llama la atención porque estáis tocando un montón, sí, o sea, un montón. Sí, sí. Yo os he visto un par de veces en Portugalete, en el Mercatu, sí, un mediodía de domingo. Sí, sí. ¿Y dónde más os he visto? Que ahora sí, bueno, no sé, se me va un poquito, pero en otra ocasión también os he visto. Y bueno, es una banda divertida de ver, sí, ¿no? Sí. Y estáis ahí, pues eso, a tope. Sí. Estáis a tope. También, sí, además con gente veterana. Sí, efectivamente. En su mayoría, ¿no? Eso, creo, sí, sí. Bueno, el mayor soy yo en ambas bandas, pero sí, es gente veterana, sí. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a poner un temita, porque nos hemos puesto aquí bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, con una cervecita y, oye... ¡Oh, qué divertido! ¿No? Mira bien, sí, ¿qué tal la resaca? Sí. Porque, bueno, pues eso, que hemos empezado un poquito a la carrera. Empezó yo el programa La Carrera, vosotros también habéis venido un poquito con cierto... Joder, nos ha dejado sorprendido. Pero nada, no, nada que no se pueda resolver, pues disfrutando un poquito de la música y charlando. Eso es. ¿Cuántos temas son al final? ¿10, 12? 12. 12 temas, ¿no? ¿Queréis que escuchemos alguna en particular para empezar? Escoge tú. Yo os tengo que decir que lo he escuchado el disco, nada, un poquito por encima dos o tres veces. Bueno, sacasteis una especie de adelanto, Ocupación, sí, sí, que ya lo puse por aquí, no sé si hace un par de semanas o tal. Si os apetece otra, escuchamos otra, ¿eh? Elige tú, la que venga, quieras. Pues vamos con... Bueno, la que da título al disco, Todo Está Manipulado. Venga. ¿Vale? Venga, pues son Cagando Melodías, así suena. ¿Eh? A ver, que creo que tengo por aquí algo abierto. Puede ser. Y por eso, a ver, vamos a darle para atrás. ¿Sí? Sí. Ok, ahora sí, Cagando Melodías. Últimas noticias. Según la agencia EFE, el cantante del grupo de punk Cagando Melodías ha descubierto recientemente que su padre biológico es el famosísimo George Dan. Parece que están de racha estos chicos. Recientemente, los otros dos integrantes del grupo han denunciado al confesor del seminario donde estudiaron por tocamientos. Eres prisionero de la desinformación. Te pasa todo el día. Noticias desde tu habitación, navegas en Facebook, miras WikiHow. Ahí estamos. Bueno, todo está manipulado, eso está bastante claro. Pues así se abre el disco con esta, ¿no? Sí. Y es el título del trabajo. Bueno, las letras, pues eso, van a donde tienen que ir, dirigidas, ¿no? Porque hay muchas cosas que, bueno, que todo el mundo más o menos ya sabemos, pero hay otra gente que vive como en una especie de... no sé, de un mundo paralelo. Yo no sé si la gente no se entera o no se quiere enterar. Mundo paralelo. Pero bueno, vosotros con vuestras canciones esperemos que podáis igual abrir los ojos a alguien, aunque no sé. Imagino que algunos ya se abrirá, sí. ¿Eh? De todas formas, siempre pensamos que manipulan solamente los de arriba, pero es que aquí manipula todo Dios. Sí. O sea, manipula los de arriba, los de abajo, los del centro y todo Dios. Sí, se podría hablar. Cada uno lleva el asco a su sardina. Se podría hablar mucho, se podrían hacer solo un debate acerca de eso, ¿no? Sí. Incluso dentro de nuestro submundo. Digamos de alguna manera también, pero bueno, yo creo que al final son cosas que es la esencia, digamos, chunga del ser humano, ¿no? Sí, sí, así es. Y yo creo que al final todos tenemos un poco de eso. De manipuladores, bueno, sí, es posible. Lo que hay que intentar es hacer autocrítica y ser buena gente, sobre todo. O sea, bueno, me voy por las ramas. Así debería ser, así debería ser. El mundo iría mejor. Y si queréis, otro día con más tiempo, nos sentamos aquí y tal. Y empezamos. Estas son las cosas que. Cuando se dice aquello, arreglando el mundo en el bar y tal, ¿no? Pero bueno, pues nada, ¿habéis grabado ya el disco? Está ya incluso editado, creo que ha salido el CD recientemente. Sí. ¿Habéis tocado en una ocasión, creo? Sí. Que bueno, yo me quedé un poquito con las ganas de ir, pero bueno, al final, como ahora mismo está la agenda que no sabes por dónde abrirla. Sí. Y no sé, ¿cuál ha sido la sensación así de tocar en directo juntos la primera vez y tal? Supongo que todo iba rodado porque en el local... Os entendéis de maravilla, ¿no? Sí, bien, bien, bien. Fue de puta madre. Es más, el día que hicimos el debut, que tocamos con los MCD en El Mendigo, sinceramente, por parte mía, pensaba que iba a haber mucha menos gente y aquello se petó. Estuvo de puta madre. Participativo y parece que la gente salió bastante contenta. Sí, estuvo guapo, muy guapo, muy bien. Supongo que bueno, siendo vosotros también una banda así bastante reciente, que igual la gente todavía no había escuchado y tal, ¿qué sensaciones tuvisteis de luego lo que os comentaron, ¿no? De la gente, porque supongo que os hicieron comentarios, o supongo que positivos la mayoría, ¿no? Yo los que tuve, desde luego, todos positivos. Todos bueno, positivos. Es que, nunca me ha pasado ningún detalle de lo que llevo la música que haya dicho luego nada malo, ¿no? Eso ¿sabes? Te iba a decir, bueno, lo malo normalmente la gente se lo calla, ¿no? O si no, hay algo, o si hay algo que decir. Lo comenta en redes, a la cara no te lo dicen. En a redes ver, sí. Exactamente. Oye, pero... Yo siempre he dicho que eso es una gilipollez no decir, oye, guay, pero me ha faltado esto, ¿por qué no lo vas a decir? Si al final eso os va a ayudar a vosotros. Es constructivo, por supuesto. Claro, no, sí, es sí. Que... Pues no ha sido el caso, ¿no? Yo, la gente, pues sí, que vino a felicitarnos, que les había gustado un montón el rollo, o sea, de puta madre, bien. Sí, yo hubo varias personas que no conocía, no eran de mi círculo y vinieron a felicitarnos. Cuando, una cosilla que igual teníamos que haber comentado antes, cuando Avelinos os presentó un poquito el rollo, ¿no? De los temas, de cómo quería enfocar la historia, vosotros me imagino que, porque yo creo que a ti, Jorge, esta movida te mola bastante, ¿no? Sí, este tipo sí. de punk rock acelerado y José, no sé cómo, si también... Lo mismo, por supuesto, sí. Si no hubiera venido a tocar, eso fijo, Javi. Yo cuando voy me implico es porque me gusta el rollo y para adelante. O sea, eso está bien, muy bien. La verdad que fue cuando estuvimos probando ahí en el local de ensayo. Yo me sentí súper a gusto y dije, joder, pues eso, a mí, justo cuando acabó el ensayo me preguntaba yo, ¿qué? ¿Tiramos para adelante? ¿Te gusta o no te gusta? Digo, pues sí, venga, va. Veníais de tocar igual punk rock, pero no a tanta velocidad, pero ¿no? Un poquito más melódico, un poquito más elaborado, y este es más directo, más... y más rápido, evidentemente. Toda hostia, que ya con estas edades yo no doy a cantar y a tocar la batería. Bueno, cantar, yo me toco eso también en la banda, y la verdad que es algo oficial. Tendré que tomar un poquito de oxígeno. ¿Se lleva bien entonces el tocar tan rápido? Sí, la verdad que las sensaciones del otro día, el viernes pasado, fueron, para mí personalmente, fueron muy positivas, porque hacía tiempo que no subías al escenario y volver a sentir aquello del gusanillo que te sube por el estómago y decir, venga, va, arriba. Y la verdad que fue una sensación, joder, pues es un chute de adrenalina de la hostia. Además, en un sitio tan que a mí me encanta, como es el Mendigo, porque me parece ahora mismo la mejor sala de la margen izquierda Bilbao, lo que quieras. Sí, porque por el ambiente, por cómo suena, el sonido fue acojonante, vamos. Acojonante. Por el trato, por todo, vamos. Me parece un sitio ahora referente para ver conciertos y estar súper a gusto, tanto las bandas como el público. O sea que bien, ¿no? Ay, sí, os iba, no sé, se me ha ido. Te lo perdiste, Javi, te lo perdiste. Así de simple, te lo perdiste. Lo que me falta es que haya habrá más ocasiones. Claro, sí. Claro que sí. Pues sí, que sí, que sí. Bueno, pasamos página y luego, si me acuerdo, retomo la historia. Que digo que las canciones son tuyas, las letras son tuyas. Había algo. ¿Alguna canción anterior de otras etapas, de otras bandas, de otras historias? No, o de... no, es todo reciente. Lo único que hay es una canción que es la felicidad de Palito Ortega, de los años 40 o por ahí. Eso es. Que hemos hecho una versión que es la vacunación. Pero el resto es todo original. Sí, habéis adaptado ahí un poquito. Eso, eso. Sí, le hemos metido un poquito de tralla, un poquito de velocidad, un poquito de caña y pim pam pum, para adelante. ¿Tenéis ahora algún concierto a la vista o...? De momento no. Bueno, hemos empezado en una época un poquito casi ya a contrapié, pero bueno, algo saldrá, seguro, algo saldrá. Vale, el disco que habéis publicado recientemente, ¿está ya distribuido por ahí? ¿Se puede conseguir en...? En Longplay, está. En Longplay en Baracaldo. Sí, eso es. Te hemos tenido una copia, ¿eh? De momento. Te hemos tenido una copia. ¿Cómo vais a hacer? ¿Lo habéis sacado vosotros? Sí, de Merchan en los bolos y en Longplay, y quizás lo llevemos a algún bar o no sé. Sí, y a los colegas en el curro, pues eso. Es como siempre. Porque no suficiente, venga, pim pam. ¿No habéis intentado igual mostrarlo a, no sé, a algún sello, a alguien que igual estamos le en ello, estamos en ello ahora, enviando viendo opciones. Sí. Al final, bueno, es un estilo de música que, bueno, yo creo que tiene también su público, ¿no? Dentro de lo que es... no sé, ¿os han dicho algo? ¿Os parecéis a tal? ¿Os parecéis Hombre, a cual? Sí, os sí. lo digo yo. Sí, no, dilo, que vamos a acertar, dilo. ¿Os han dicho que puede tener un rollo de Lendakaris Muertos o así? Sí, nos lo han dicho. Oye, máximo respeto a los Lendakaris. Hombre, honor, honor. Que para mí me parece un grupazo de la escena punk de aquí, vamos, de lo mejor, vamos, para mí. Pero no, personalmente a mí no me han influido. Simplemente, pues sí que se tira un aire y sin más. Yo creo que igual sí es lo primero que igual a la gente le viene. De todas formas, no tiene mucho recorrido el punk rock. Si lo haces acelerado, es eso, o sea, no hay más. Siempre te parecerás a alguien. Eso es. En acordes. Sí, hombre, está claro. Al final, la gente, en cuanto escucha algo, pues claro. en su cabeza enseguida le viene, hostia, me suena tal o me suena cual. Y esta quizás sea. En cualquier caso, los Lendakaris es un gran grupo. Sí. A mí me encanta, vamos. Y fíjate que, oye, que es una banda que se lo ha currado desde. Sí. Desde cero y tal, y han ido pillando público. ¿Por qué? Pues porque molan. ¿Sabes? Claro, está claro. Luego habrá quien no le guste por lo que sea, pero bueno, es un poquito el camino. No sé vosotros si os vais a meter a saco con la banda o lo hacéis un poquito más por, bueno, pues por lo que vaya saliendo, ¿no? Divertirse y tal. Pero... Bueno, al principio seguro siempre es así. No tenemos una meta de... No sé. A mí también me han dicho a Siniestro en sus principios. Pero no sé. Yo es que no sé. Así no lo veo. Total. Bueno. Puede, a ver. No sé. La gente le busca parecidos a todo. Pero... Sí, bueno. me llena de satisfacción ¿Y algo? Que nos comparen a los Lendakaris. Más quisiéramos, ¿no sabes? Pero bueno, está bien. ¿Y algo? ¿Se han dicho algo más raro? ¿Alguna cosa más rara? Julio Iglesias. Que... Nah. O sea, que un poquito por ahí van los tiros. Sí. Bueno, vamos a escuchar otra. Que, bueno, pues al final son temas. Son temas que van rapidotes. Que. A todo, hostia. El disco, bueno, pues sí, todos están en torno a los 2 minutos y poco. Alguno llega a los 3 minutos. Pues eso, con. Y luego, bueno, es eso, las letras bastante. Vamos, escuchamos hoy Salgo a Beber. Venga, va. Que es muy habitual, venga. Hoy sábado, pues. Bueno, viernes, sábado, jueves, no sé qué. Cualquier día es bueno. No, yo, a mí me llama la atención que a veces ya. Antes era que los viernes ya, pum, pero es que ya desde hace bastante, los jueves ya empieza la gente jueves pincho pote. Y hay más ambiente. Y ahora hay barrios que dicen, no, el jueves pincho pote, pues entonces nosotros el miércoles, desde el miércoles. Nah, eso es ahora, en los tiempos modernos. En los años 80 eran todos los días. O sea, daba igual, no había día. Vamos, hoy salgo a beber. Me gusta el trasfondo de esta canción y de las cosas que hay por debajo, ¿no? Porque el mensaje de hoy salgo a beber, pero luego de lo que se habla del apalancamiento y de cómo la gente está manipulada. Precisamente, ¿no? Efectivamente, eso es. Por esta nueva era de ciber no sé qué, que sí. Estamos todos. Estamos. Sí. Gira todo en torno a lo mismo, es cierto. ¿Eh? Sí, y un poquito es la reivindicación de decir, ¿no? Tomemos otra vez la calle, ¿no? Seamos gente que interactúa, que bueno, la siga habiendo, ¿no? Pero también hay mucha peña que está realmente absorbida en un mundo virtual que no. Sí. Totalmente. Yo, a quien le cambiaban los pañales, hoy tiene uno de ellos 21 años y es que me fijo en él y se pasa el día jugando con el ordenador. Sí sale a la calle, se divierte, lógicamente, pero pasa demasiadas horas en el ordenador. Demasiadas. Y yo lo comento con otra gente, con otros padres, y es que son todos iguales, sí. A esa edad, todos iguales. Están todos, todo el puto día jugando con el ordenador. No interactúan, o sea, sí interactúan, pero de forma online. Virtual, online. Sí, online, eso es. Sí. Se conectan con un nick y con un... Es más, no, el estar en la calle los chavales, pero ves que están... Que les ves a una cuadrilla de 6, 7 chavales y están todos con el móvil. El móvil. Sí, es cierto. Dices, hostia. Es un problema el móvil, ¿eh? Hay grajas de desintoxicación para móviles. Sí. ¿No sabes? Es verdad. Bueno, la peña tiene una... Pero eso sucede hasta tal punto... Que hoy día estamos en casa, estamos en la sala, yo que sé, mi mujer y yo, y los críos en sus habitaciones, y para hablarnos nos mandamos WhatsApps. Ah, bien. Bueno, por lo menos no tienes que coger el 21, el autobús que cogía yo, ¿no? Pero yo no sé si a veces no queremos aceptar que las cosas... van a ser así o aunque no queramos. Yeah, o sea, van a ser así y que intentamos valorar si está bien, si está mal, si debería ser de otra manera, los pros, los contras. Es la vida. Se nos ha ido las cosas de la vida, mano, Javi. Es la vida, la evolución, yo que pero, sé. Pero bueno, si nos ponemos a pensar un poquito, cuando nosotros éramos jóvenes, nuestros padres también decían, oh, es que cómo es esta juventud, o cómo sí, tal, es sí, que esto... Sí. De todas formas, es que esto ha ido a una velocidad de la hostia en pocos años. Sí. O sea, cuando yo tenía 16 años no existían los móviles. Sí, sí, sí, por supuesto que no existía, ni con 30. Y ahora está, o sea, es que sin móvil estás vendido, es que no eres nadie. Y en el móvil lo tienes todo. Tienes toda la vida en el móvil, es una pasada. Este también sería otro tema para otra mesa redonda. Pero bueno, vamos a seguir un poquito charlando de lo que nos ocupa, ¿no? Por cierto, estoy viendo que os ha quedado el disquito así físicamente en Digipack, muy cookie, muy, vamos, muy chulito, muy con un librillo, con las letras, con fotos así guapas y... No nos hemos retocado, ¿eh? No nos hemos retocado. No os habéis maquillado como cuando aquella vez que fuisteis a Tele7 o... Bueno, no me hables. Bueno, no, el otro día también nos han pegado un toque, ¿eh? El otro día también nos han retocado. Sí, sí, sí. Pasamos por peluquería antes del concierto. Antes del concierto. No me digas, ¿en serio? Sí. Ya te voy a enseñar algunas fotos. Valóralo tú mismo. Te vas a fliparlo, Javi, vas a fliparlo. Tú, en fin. ¿No parecéis o qué? Los mismos, ¿no? Bien. Pero eso, bueno, que para ser un trabajo que habéis autoproducido y tal, os habéis preocupado de que tenga ahí un buen aspecto y que llame un poquito la atención el CD y tal, ¿no? Que bueno, ya. Luego lo que importa es eso, el tocar y... ¿Metéis muchas horas de ensayo o cómo quedáis? ¿Quedáis una vez a la semana, dos? Un par de ellas, sí. Un par de días a la semana, dos horitas y media. Sí. Y hostia, pues son sesiones majas, sí, ¿eh? Sí. Pero se hacen amenas porque estamos de puta madre, estamos de a gusto, o sea... Supongo que sacando ya temas nuevos... Sí. ¿Y en directo qué repertorio tenéis? Aparte del disco, ¿lo tocáis entero y esto? Sí, el disco entero más dos temas o tres nuevos, ¿no? Más sí. Dos o tres temas, ¿no? Sí, eso es. 15 temas son. 15, ¿no? 15 temas. Tres. Que en cosa de 35-40 minutos. Cuartos de hora. Eso, sí, resolvéis minutos, el asunto. ¿Alguna versión así estáis picados a hacer o no? No. De momento no. De momento no. Que como luego ellos empezaron a decir, una de los RIP. por aquello también de que, bueno, que podría cuadrar bastante bien con la velocidad. Está muy bien, los RIP me encantan, pero yo creo que. Sí, que preferís igual nosotros. El aquí sí. Y el ahora, ¿no? Sí, y cagando melodías, que por cierto. el nombre ya estaba puesto antes de. No, cagando melodías se me ocurrió sin más. Y después, mirando en internet, vi que Plonaki Spectros tiene un disco que se titula Cagando Melodías. Ostras. Sí, los Plonakis de Baracaldo, sí. Pues es que. Me lo dijo un colega. Yo cuando escuché lo de Cagando Melodías, sí, como que. Te sonaba de algo. Como que lo asociaba a algo. Y va a ser eso, quizás. El disco de Plonaki, sí. Bueno, siempre también es una buena referencia porque bueno, sí. Otros sí, bueno, veteranos no sé, de... Sinceramente, no lo conocía. Sí, o sea, luego te enteraste posteriormente. Fíjate de que son de Baracaldo y son colegas. No conocía. Sí. Bueno. Pues oye, Baracaldo, zona minera, siempre, no sé, os comentaba al principio que vosotros habéis tenido también... una especie de siempre de relación, ¿no? Sí, sí. Yo no sé si por casualidades de la vida o por... No, aunque seamos de la zona minera, yo hice FP en Baracaldo. Y ahí ya pues fue el boom. Cuando iba a Minas ahí a Baracaldo, ahí aquello era, vamos, la crema. Belino también pasó por allí. Sí. Y es más, un amigo íntimo que también estaba en la banda antes de llegar yo. Estudió conmigo en Minas, en Baracaldo, de eso le conozco al Piwi, sí. A Luis Castillo, íbamos juntos a clase. Estudió primero conmigo, fuimos a primer curso, yo duré hasta Navidad, no dure más. Bueno, esas historias son bastante comunes, creo yo, ¿eh? Cuando se va la caldo, pues haces. Hemos marchaste de allí cagando melodía, vamos. Eso melodía. Y después coincidió que Peewee siguió avanzando y coincidió con Allende en lo mismo. Si yo habría seguido, habría coincidido también con él. No fue así. Fíjate, los que son los caminos y los lazos que puede haber. Eso es. Sí, y Allende y yo nos conocemos desde del barrio de ahí, de Gallarta, de Campillo, La Balastera. Nos conocemos desde que éramos chavales. Porque yo nací allí y la abuela y la madre de Allende creo que son de allí. Sí, sí, nacieron allí también, sí. Como oye, David, como David. David también. David, claro, David de. Balastera, lo que nos vincula. Sí. Desde crío, sí. Sí, sí. Bueno, además habrá que hacer una canción de Balastera algún día, Jorge. Siempre he dicho que la zona minera, a ti siempre he dicho que tiene algo que la hace especial. No sé. Pues, bueno, sí. Supongo que todos los sitios, o las comarcas, o los entornos tienen su cosa, ¿no? Pero la gente de la zona minera, igual por tradición o por la dura vida, ¿no? que vivieron los antepasados y sí, tal. Sí, a ver, así. Ahora pasaron putas. Por lo menos lo que hemos hablado antes al haber ido yo al venir, la historia de los abuelos y todo, cómo se han criado, dónde se han criado, cómo los han tratado. Pues de ahí venimos nosotros. Y nuestro pasado es nuestro pasado. Y no hay que mirar hacia adelante. También hay que mirar un poco hacia atrás, a saber de dónde vienes, de dónde provienes y de dónde eres. ¿Lo sabes? ¿Cómo funcionáis a la hora de componer y tal? Que bueno, creo que Abelino, tú igual es el que llevas un poquito el peso, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo salen esos temas? ¿Cómo haces en casa te pones raca, raca, raca, raca y vas sacando melodías y cagando melodías? Con tres notas. Hasta ahora el funcionamiento ha sido que en mi vida cotidiana se me van ocurriendo cosas y me las voy apuntando. Y si se me ocurre una melodía, pues la grabo. Y después lo plasmo en el Cubase, se lo presento y... Oye, pues fíjate, hablando como hemos estado hablando de las nuevas tecnologías, de las pros y los contras que pueden, ¿no? Pues fíjate. Es una buena herramienta. Eso es una buena herramienta. No, porque. Eso es un avance bueno. Tener tú la posibilidad de que, ¡plas! Se enciende la bombilla de algo en la cabeza y puedes coger el móvil. Sí. Y darle a la grabadora o lo que sea, ¿no? Sí. Javi, yo sigo a la vieja usanza. Yo cojo la libreta. Aquí están estos dos. Si es verdad o es mentira. Sí. Y ahí lo hago. En una libreta. Mira, el otro día llevo una canción que estamos haciendo ahora, un tema. Y la letra. Una soja dice: el colegio. El colegio con líneas paralelas ahí. ¿Pero qué es esto, José? Pero Pepe, ¿qué has traído aquí? A ver si. Todavía no ha llegado el internet a mi barrio. Ni que llegue nunca, vamos, ni que llegue. A ver si. Oye, que cuando no teníamos las posibilidades que hay ahora, pues eso, el boli y el papel o lo que sea, sí, podía ser una, ¿no? Sí. O tener buena memoria para si se te venía una un, uf, eso es muy complicado. Eso me ha resultado siempre complicado. Joder, me cago en Dios, lo tenía y no me acuerdo. Suele pasar, sí. Y luego el tema, yo alguna entrevista que leí de Evaristo. Sí. Decía que tenía cuadernos y cuadernos de apuntes y de letras. Así es. Decía. Y lógicamente me lo creo. Sí, porque yo también lo tengo. O sea, y el que es mucho más fenómeno, pues imagínate lo que tendrá ese allí. Tendrá una enciclopedia, exactamente. Así que, joder, por ese lado muy bien. Que luego es un estilo que no sé si da mucho de sí o poco, porque puede estar igual muy limitado y conseguir... ese que una canción tenga gancho, que tenga tal, igual no es tan sencillo. Nunca se sabe. Nunca se sabe lo que vamos a tener. No, yo creo que sencillo no es. ¿Desechas muchas cosas? ¿Desechas cosas que te vienen o que...? Continuamente. Yo escribo hoy algo, lo quiero continuar mañana, pero mañana lo que hago es borrar lo que he hecho y ya veré lo que hago. O sea, eso continuamente. Sí. Venga, vamos a escuchar otra. Y elegís vosotros. Quizás si os ocurre o tenéis predilección o preferencia por que penséis este tema es igual el que más, no sé si decir orgulloso, el que más satisfecho estoy. Yo estoy satisfecho de todos, pero no me acuerdo. Sabía yo, no es por nada, sabía yo que iba a decir eso. No, tío, estaba pensando. Es que tenemos una memoria que no nos acordamos de nada. No me acuerdo. Pues ahí están, cagando melodías. De mis telayanes, cubre mi mala memoria, olvidándome de ti. Y al verme el nudo en la chorra, ¿pa' qué coño me haría esto aquí? Todo se me olvida, no me acuerdo de nada. Serán los putos porros que fumaba en tu ventana. Todo se me olvida, no me acuerdo de ayer. Apenas me acuerdo la última vez que follé. ¡No! ¡No me acuerdo! No me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada, de nada, de nada, de nada. No me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada, de nada, de nada, de nada. No me acuerdo, tío. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no. No me acuerdo de su nombre, no me acuerdo de su edad, no me acuerdo de su cara, no me acuerdo de bailar, no me acuerdo de tocarte, no me acuerdo de privar, no me acuerdo de mirarte, no me acuerdo de pensar, no me acuerdo de su nombre, no me acuerdo de su edad, no me acuerdo de su cara, no me acuerdo de bailar, no me acuerdo de tocarte. Y la memoria que nos juega muy malas pasadas. Bueno, este tema igual no tiene tanto, o quizás sí, tanto trasfondo y tanto tal, pero es divertido y supongo que esto en directo puede ser uno de esos temas que la gente ya se engorila. Supongo que este tema en el directo irá hacia el final. No me acuerdo. No, yo tampoco, o sea, no se duda. Por ahí andaría. Es importante, ¿no? También lo de. ¿Os coméis el coco con eso, por ejemplo, de el repertorio en directo de qué canciones tocar al principio, cuáles al medio, cuáles al final? A mí sí me gusta hacer un. Pero la verdad es que es difícil, no sabes cómo acertar. Sí me gusta empezar con Traya para que la gente se quede enganchada, y me gusta acabar con Traya. En el medio ya da un poco eso, hay que hacer también, supongo que también para que haya una especie de descanso. Sí, eso es. Hay que hacer una bajadita, sí. Bueno, descanso tampoco te creas que hay mucho descanso, porque los temas son todos más bien movidos. Es más, sí. Yo creo que el tema más poppy así, no tampoco poppy, porque es un tema de puta madre, la verdad. Y yo creo que ha enganchado mucho a la gente. Es más, han llegado a hacer hasta acá, de neta. ¿Cuál? Perdona. Con el tema de la vacunación. Ah. Ese tema, vamos, yo a la gente que le pase la canción ha flipado con ella, la verdad. O sea, le ha gustado el disco, pero esa canción les ha marcado. ¡Joder, la de la vacunación! está guapa, ¿no sabes? Pues, sí, vale, sí. Luego acabaremos con ella. Y es una canción, pues quizás que de todo lo que tenemos es la más, sí, la más tranquila, sí. Entre comillas, que nosotros la hemos llevado y le hemos dejado nuestro punch. Hemos pegado el punch, pero bueno, está bien, sí. O sea, que de lo que los que os está comentando la gente que de vuestro entorno que ha escuchado el disco, puede ser uno de los temas, ¿y cuál más? ¿Algunas y más que...? En general, lo que dices tú, sentirá una ira al Lendakaris y tal, está de puta madre, lo ha flipado, porque las letras y todo eso les han enganchado, las letras están guapas. O sea, la gente que conozco así, que llevo muchos años y que son más o menos más conocidos, o lo que dices tú, si te dicen, oye, no me gusta, pues no me gusta. Pero es más, ha habido gente que ha dicho, lo he flipado, tío, el mejor grupo punk que has tocado, tío, este es acojonante, macho. O sea, por la letra, ¿no sabes? O sea, simplemente pues es eso, nunca sabes cómo. Sí, sí, a ver. A pesar de que igual son, pueden ser temas que están muy, muy trillados algunos o tal, pero siempre hacer una letra que no cae en tópico, sino que busca innovar un poco, darle un poquito, ¿no? No caer pues eso en las típicas frases o las típicas tal. Y es complicado, porque al final supongo que es complicado también. No sé si le das muchas vueltas o... Bueno, ya hemos comentado antes que hay muchos borradores y muchas cosas que van a la basura, lo que sea, ¿no? Pero sí. Por ejemplo, podrías hacerlo más... Ya está, no. Te comes el coco y buscas una calidad dentro de la letra, ¿no? Que diga algo diferente, ¿no? Aunque sean los mismos temas, igual... que sea un poquito original, ¿no? A la hora de... el tema, por ejemplo, el tema de la ocupación, que es un tema recurrente en el punk, nosotros le hemos dado una vuelta también. Hemos pensado que lo de la ocupación está bien, pero siempre y cuando no jodas al prójimo, ¿no? Ha habido muchos casos de gente que unos ocupas le han jodido la casa, y sin embargo, pues hay gente que necesita ocupar también, pero claro, hay que saber que se ocupa también. No puede ser quizás el tema controvertido del disco, ¿no? Uh-huh. El que igual los eso, sí. Puede haber gente que igual no lo interprete bien o que tal o que sí, sí, sí, sí. De hecho, habéis titulado el disco Ocupación con C, no con K. Uh-huh. No sé si es algo buscado. Es que hay muchas cosas de ocupación. Es que todos hemos conocido. Me equivoqué ocupación. Cuando hice los textos. Sí, es. El puto Word. El puto Word, que en vez de poner la. Puso la C. El tema de la ocupación, ya te digo, que el tema va, pues por ejemplo, yo tengo conocidos que, por ejemplo, gente ya mayor que se ha puesto enferma, ha tenido que ser ingresada en el hospital, vivir en una casa sola, y cuando ha llegado a su casa a darle de alta en el hospital, se ha encontrado que su casa estaba ocupada y no poder entrar a ella. Pues esas cosas sí que veo un poquito. Hombre. Mal. ¿Lo sabes? Yo creo que son cosas de sentido común. Es una cosa, ¿no? Que esté abandonado un lugar y tú te metas y de ese lugar que está totalmente desaprovechado, tú sí, lo ocupes y hagas esas cosas exactamente, eso es. A una vivienda que sabes que está. Que, oye, pues habrá muerto, me meto aquí y encima luego como lo han dejado todo descojonado. Entonces va por ahí los tiros, ¿no? De esa canción, pienso eso yo, ¿no? Yo creo que, hombre, escuchando el tema y teniendo un poquito de sentido común, hombre, y, claro. Está claro, ¿no? El mensaje que se quiere dar. Está claro. Otra cosa es que luego haya gente que quiera malinterpretar o tal. Habla de todo, porque sí, de todo tiene que haber en la viña del Señor. ¿Lo sabes? ¿De qué señor? No sé, del señor Sánchez, del señor Sánchez. El pastor del rebaño, el señor Sánchez, y Ayuso. Ahí también hay un buen tema en el disco de. Sánchez, Urkulu y el que toque. Son todos igual, sí. El que toque de paso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues. Está bien, ¿no? Porque también yo creo que son cosas que hacen darle al coco a la gente, ¿no? Sí. Así que... Vale. Pues nada, ¿qué planes tenéis así a corto plazo? Pasar el verano. Así es. Pasar el verano lo mejor posible. Irnos a la playa. Joder, pero no... Yo me he comprado unas chanclas Martins. Y no... Joder, yo me quedo yo con ganas de veros en directo. No sale nada ahora así en estas fiestuquis de verano. Algo va a salir pues seguro. Mira, hoy hemos estado a punto de ir a haber ido a tocar a Gijón. Poco ha faltado, ¿verdad? Poco ha faltado. Pero no ha salido. Pero al final no ha salido el tema. Vamos a ir a se ha suspendido el bolo que iban a hacer. Sartenazo cerebral. Sartenazo cerebral, sí. Bien, buen grupo. ¿Les has escuchado? Sí. No mucho, pero sí son he escuchado alguna cosita. Y sé que han tocado en Bilbao, han tocado por aquí en el Shake y tal. Y joder, pues bien. Oye, habrá más ocasiones. Por supuesto. De compartir con ellos. Que digo que como ahora empiezan las fiesticas de pa' aquí, de pa' allá, del barrio de tal, del barrio de cual, yo creo que tarde o temprano... Sí, sí, sí. Echarán, no lo dudes. Claro, pues sí, sí, sí. Echarán un lacito. Hagas a ver estos cagando melodías que parecen divertidos y cañeros, ¿no? Sí, sí. Mientras tanto esperamos. No, tranquilidad, Javi, esto es así. Hay que tomárselo con tranquilidad. También hemos empezado tarde, ¿no? Pienso yo. Yo llego el último a la banda, 3 semanas ensayando aproximadamente por ahí, no fueron muchos días más, a grabar. Y ya tenían la fecha cogida para tocar en El Mendigo. ¿Cuándo, o sea, grabasteis el disco? En marzo. O sea, pues está bastante reciente, ¿no? Sí, ha sido todo. Ha sido todo pum. Entonces tú date cuenta que en lo que sacas, no sacas, metes, no metes, muchos festivales están cerrados, está todo cerrado y ahora, pues bueno, pues queda por lo que queda. Y al final sois una banda relativamente desconocida nueva, y todavía, exactamente, ¿no? Exactamente. No conoce ni Dios. Entonces, nos conoce ni Dios. Prisa no tenemos, pero en algún lado la liaremos, eso fijo. Porque en algún lado vamos a liar, cualquier día de estos también, ya te avisaré, pues no te preocupes, porque esto va así. En cualquier garito, yo que sé, cualquier movida, cualquiera que se la, yo que sé, que el canario se la ha vuelto rebelde y hace falta mancharlo, ahí vamos nosotros y le manchamos y esas cosas. Tranquilo, que llegará. La grabación, sí. Oye, la grabación y esto guay, o sea, habéis grabado en un sitio majo, bueno, ahora cualquier, no cualquier, pero para grabar un disquito así que quede guay de sonido y tal, casi está... Está al alcance de cualquiera, ¿no? Que vosotros no sois cualquiera, ¿eh? No. Nosotros somos unos más del montón. Eso está claro. Hay muchísima gente por ahí, muchos grandes músicos y todo, sí, pero es una verdadera pasada. De hecho, de los discos que he grabado, donde más cómodo me he sentido ha sido aquí. Ha sido una pasada, tío. Fue llegar allí, pim, pam, pum, pim, pam, pum. Oye, mira. ¿Dónde? En Baracaldo, en Rock Factory fue. Ahí. O sea, pues eso como que no me sonaba. No parece ser un sitio muy que se oiga mucho. No. Es una academia de música que hay en Baracaldo, en la Avenida Libertad. Y bueno, Alex de Benito, pues se dedica, entre otras cosas, aparte de dar clases, de todo, de bajo, batería, guitarra. Muy bueno, él, tío, él toca de todo. O sea, toca de todo, no, es una máquina en todo. Aparte de eso, también hace grabaciones de discos. Y a mí el sonido me ha gustado mucho el que ha dejado, ¿eh? El sonido suena, es un disco que personalmente a mí me gusta mover el sonido que tiene, o sea, muy bien, muy bien. Sí, bueno, al final también, bueno, tampoco tiene grandes... ¿Sois tres? No, pero hay... a la hora de sacarte jugo al sonido de guitarras, baterías y todo esto, pues, no sabes... eso lleva su tiempo. Pero es bastante fiel a lo que luego es la banda en directo, sí, ¿no? O sea, sí, que no hay arreglos raros, ni dobles movidas, ni no sé qué. No. Lo que hay es lo que hay. Lo que oyes es lo que hay. Y en directo igual, o sea. Sí. Bien, bien, pues eso, ahí está. El directo es lo que... Es lo que mola. Lo que tal. Nada, chicos, pues... Si queréis comentar alguna cosilla más ya para... Tampoco os quiero entretener mucho más. Y nos despedimos con la de la vacunación, pero si queréis añadir alguna cosita más así para acabar un poco la charla. Nada, Javi, agradecerte como siempre que nos hayas llamado y pues eso, pues un placer estar aquí como siempre. Así es, Javi. Eso es, sí, que nos vemos en el próximo bolo, a todo el que quiera venir. Eso, a ver si eso es lo que hace falta, que ahora, joder, lo que os comentaba antes, que está en las agendas. A tope. Claro, es normal. Pero es una locura. O sea, buscaremos un hueco para meternos por ahí. Luego no... Porque si te gusta un poquito variado, es cuando dices, quiero ir a este, a este y a este, y solo puedo ir a uno. Claro, así es. Vosotros, no sé si os soléis mover a conciertos así... Bueno, Abelino está tocando bastante a menudo con Enroquecidos, pero vosotros no sé si os soléis mover algún bolo de vez en cuando, tal. Sí, claro, por aquí por Bilbao. Yo he visto varios bolos por aquí por Bilbao y está, la escena está bastante, joder. Que digo que, joder, fíjate ayer, por ejemplo, que tocaban Guerrilla Urbana, los míticos Guerrilla Urbana en El Mendigo, y yo al final me decanté por otra historia porque prefería ver a bandas que no había visto a ver a los Guerrilla, que les he visto, me encantan, pero ya les he visto varias veces, entonces hay que andar un poquito ahí, ¿no? Pero bueno, todos los que se quejaban o nos quejábamos de los 2 años de pandemia, de despropósito que hemos vivido sentados en sillas y la hostia, ¿quién nos lo iba a decir? Y con mascarilla. Ahora, pues, si tenemos el problema de tener que elegir, pues bendito problema, ¿no? Así es, ya te digo. Así que, nada, oye, chicos, que me enrollo más, que no, que ricasco a los tres y que sigáis adelante con la banda y con esa ilusión que seguís teniendo a pesar de la edad. Somos unos chavales. Somos unos chavalitos, coño. Que que soy más joven que Fernando Fernández de Esteso, ese. Venga, Javi. Oye, que el otro día, antes de ayer, Charlie Harper, el vocalista de los Uka Subs, sí, creo que cumplió 78 años. Ya, ya. Y ahí está. Ahí está, claro. Nos quedan 20 y tantos años para llegar ahí. Vamos a darle. Así que ahí lo dejo. Vamos a enchufar la de la vacunación y lo dicho, chicos, que muchísimas gracias y que sigáis adelante con la historia. Gracias y, a todos. Bueno, yo ahora cuando acabe la canción, yo sigo un poquito que me he quedado antes a medias con lo de la fiesta de aniversario de Irola Irratia para el próximo sábado y os comentaré y pondré alguna cosita más. Mientras tanto, cagando melodías, la vacunación. Nunca estuve así de resfriado. No sentí jamás esta sensación. La gente en la calle parece más buena. Todo es diferente gracias a mi clan. La felicidad de la protección. Me voy a vacunar. Qué satisfacción. La toxicidad de la composición. Por el aguijón y todo por la exposición. La felicidad de la población se va a transformar en una explosión. Y la sanidad está en su extinción. Se va a terminar en esta ocasión. Acelerado, no sentí jamás esta sensación. La gente en la calle va a toda hostia. Que no se han metido en la vacunación. La complejidad de la situación. La falta de verdad en la información. Nos hace dudar a nuestro alrededor. Vamos a contemplar la transformación y ni una manifestación. La felicidad es como un ciclón. Nos vamos a drogar toda la población. Y le morirá, ja, ja, ja, ja. Me la paso yo, jo, jo, jo, jo. Con habilidad. Aquí seguimos después de estar charlando, de estar disfrutando con Cagando Melodías y su primer disco. Todo está manipulado. Vamos a seguir en Asesino el Rock and Roll desde Irola y Rati en este 28 de mayo. Y bueno, retomamos lo que nos ocupaba al principio del programa, que es un poquito presentaros esa fiesta que va a tener lugar el próximo fin de semana, el próximo día 4, sábado. En Kirolak, en el Gasteche de Arrigorriaga, ese aniversario de la Irola. Y bueno, ya hemos escuchado a un par de las bandas que van a estar en directo, que son Feline Oki Moki, y ahora vamos con una banda local que son, bueno, local de Bilbao, que son Ayot, que también van a estar en directo, desde luego, disfrutando y haciéndonos disfrutar el próximo sábado. Pues un grupo que ya tienen publicados dos trabajos. Lo primero que grabaron creo que se publicó, se editó en una cinta cassette por el sello Discos Enfermos, y luego tienen lo más reciente, un EP titulado Matar al Superhombre. Y Ayot con su punk, que combina punk, ciertos toques metaleros, cierto rollo, no sé cómo decirlo, espacial, quizás por el tratamiento de las voces y tal. Pero bueno, sí, es una banda que en directo y sobre todo en distancias cortas te puede realmente volar la cabeza. Este cuarteto de Bilbo, Ayot, nos quedamos con Quemamos El Aire, de su segundo trabajo LP, Matar al Superhombre. Estaba el sonido de Ayot desde Bilbo, también presentes el próximo sábado en Quirola, Carrigorriaga, Gasteche, fiesta 35 aniversario de Irola Irrati. Habrá una cuarta banda que vienen desde la lejana Sevilla, que son Montaña, un grupo que nos ha sorprendido un montón, aunque tratándose de bandas que giran en torno a ese colectivo Andalucía Uberales de Sevilla y de bueno y que engloba pues a todas esas bandas del punk, del do yourself, del hazlo tú mismo de Andalucía, pues Montaña al final con componentes de Tentáculo y de otras bandas de digamos de esa escena, pues acaban de publicar a través de diferentes sellos también Do Yourself, hazlo tú mismo, pues su primer trabajo, que es un EP de 4 canciones que ya presentábamos por aquí hace poquito, y creo que puede ser una banda también en directo muy atractiva y que puede mover bastante a la peña, porque tienen un componente incluso con temas más, digamos, bailables o dentro del punk, y luego una onda más oscura, bueno, no sé, creo que puede ser una banda interesante y disfrutable 100% en directo, y eso lo vamos a comprobar el próximo sábado en Quirolac, en el aniversario de la Irola. Con esto nos vamos a despedir. Creo que ha sido un programa un poco, bueno, yo lo he vivido un poquito intensamente, ¿no? Pues porque venimos un poquito a la carrera, venimos de cosas que sucedieron ayer que nos llenaron también de energía y de satisfacción. Y hemos estado charlando un buen rato con Cagando Melodías, que hemos compartido aquí un montón de opiniones y de cosas graciosas, interesantes. Y bueno, pues siempre es un placer recibir bandas y disfrutar, ¿no?, de esto que tanto nos gusta. Con él nos vamos con Montaña. No me enrollo más, que tengo una correa que casi imparable. Y creo, no, vamos a irnos con el tema que da nombre a la banda y que también es una de las canciones de este EP debut de Montaña desde Sevilla. Saludos a todos y a todas, nos vemos en el próximo programa. Os dejo con Montaña.